Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vivimos en los tiempos en los que se llena la mente con muchos huecos, especialmente si llena de vacío. Es la época en la que el vacío tiene incluso dimensiones. Hasta la nada se puede medir. Los pilares de la felicidad son la competencia, la distracción y el aburrimiento, la fatiga, la envidia, el sentimiento de pecado, la manía persecutoria y el miedo a la opinión que tienen los otros de nosotros. Todo eso se ha fortalecido. Y se han fortalecido los miedos. La sociedad actual no lleva a atreverse a nada, especialmente a lo importante: oír, ver y callar. Ahora es hasta lo recomendable si no quieres problemas. Todo esto ha provocado que haya que vaciarse y vaciarse y hacer una religión del comprar, usar y tirar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio, atravesando este puente del mes de agosto en Onda Cero. Hasta las 4 de la madrugada estamos retransmitiendo, contando cosas, con algunas conversaciones y entrevistas nuevas, y recuperando algunas de las que han sido grandes triunfos y grandes éxitos durante toda esta temporada. Y nos acercamos al final de agosto, porque el sábado que viene comienza la nueva temporada, será la 24. Nos hacemos viejos, pero sin arrugas en el alma. La Rosa de los Vientos está siempre fresca y lo vais a comprobar desde el sábado que viene. Nuestro aroma, una vez más, un año más, lo va a inundar todo. Y ahora, como la mayoría de edad se llega un poquito después, pues vamos a cumplir 24 horas, 24 años como una flor. Y vamos a tener en este programa esta noche un carrusel con nuestros colaboradores. Vamos a averiguar quién está ya en la fila, en espera. Va a estar con nosotros Mado Martínez, Fernando Rueda y José Manuel Escribano. Y también va a estar con nosotros, atención, porque ella fue la directora del Jardín Botánico en Madrid. Es María Teresa Tellería, profesora emérita del CSIC. Y con ella vamos a hablar de la proeza olvidada, olvidada pero interesantísima, que narra en su nuevo libro. Pero habrá mucho más en esta noche, una noche especial como todas este mes de agosto. Estamos atravesando el mes de agosto, este puente entre temporadas, recuperando algunas cosas, algunos momentos importantes, por ejemplo, algunas entrevistas, algunos círculos secretos. Vamos a recuperar también algunas mujeres con historia. Lo estamos haciendo con algunas caras en B, algunos eurekas, bueno, infinitas secciones que estamos recuperando estas noches de agosto, en las que, como siempre, os estamos intentando acompañar. Y lo dicho, la semana que viene comienza la temporada número 24 en La Rosa de los Vientos. 24 años en nada más y nada menos. En la codirección, Silvia Casasola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues aquí estamos. Casi mayores de edad, dentro de poquito, dentro de 12 o 14 años. Eso serás tú, yo no, yo estoy hecha una vieja joven, como dicen. No sé si lo se dice mucho, ya está pasada de moda, porque sí. las palabras pasan de moda muy rápido. Pero vamos, lo importante es el espíritu. Y el espíritu es joven, es lleno de energía. Y aquí, pues eso, finalizando el veranito, el agosto, que con estos cambios climáticos, pues uno ya no sabe ni qué hacer, ni qué ponerse, ni dónde ir. Pero lo importante es que estamos tomando descanso a la vez que hacemos el programa. ¿Para qué? Pues para empezar esa temporada llenos de magia y con muchísimas cosas que contar. Hay una norma que se cumple siempre, el 100% de las veces. En verano, en agosto, pongas lo que te pongas, siempre hace calor. Esto es en La Rosa de los Vientos, estáis en la sintonía de Onda Cero. Comenzamos. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Progresa cuando hay gente que dice basta y rompe con las normas establecidas. La protagonista de esta noche lo fue y lo hizo. Fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Tenía unas ansias de investigación y conocimiento enormes. No dudó en vestirse de hombre para poder llevar a cabo su gesta. Una gesta que se narra en el libro Sin permiso del rey. Lo ha publicado Espasa. Su autora es María Teresa Tellería. Muy buenas, María Teresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, hola. Una auténtica gesta para el conocimiento del ser humano. Fue entonces en el siglo de las luces, pero todavía hoy lo que aprendimos entonces con esa gesta sigue poniéndose en marcha. El conocimiento es ese, el conocimiento es bueno para siempre, nunca se rompe. Efectivamente, yo creo que el conocimiento de hoy es heredero del conocimiento del ayer. Es decir, los caminos que abrieron nuestros predecesores son los que nos han puesto pues en el lugar en el que ahora estamos. Y entre ellos, en el campo de la botánica, sin lugar a dudas, está Jean Barrett. Jean Barrett es la protagonista de tu libro, Sin permiso del rey. Fuiste durante muchos años en directora del Jardín Botánico de Madrid, y es que esta historia tiene mucho que ver con la biología, la botánica, el placer y el ansia del conocimiento que tenía Jean Barrett, que es, como decimos, la protagonista absoluta de esta historia, una historia enorme, con una pasión, la botánica, que compartís ella, Jean Barrett, y tú, María Teresa Tellería, compartís esa pasión por la biología, por la botánica en general. Pues sí, desde la verdad es que desde mundos muy diferentes, el siglo XVIII y el siglo XXI, afortunadamente no son lo mismo, pero sí que ambas compartimos un gusto por la botánica en particular y por las ciencias naturales en general. Ella tuvo, por supuesto, una vida muchísimo más dura que la mía, quizá también mucho más apasionante, puso quizá más carne en el asador, por decirlo de un modo coloquial, pero también obtuvo su recompensa. Fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo. Sitúanos en la historia. Es el siglo XVIII, Luis XV, el rey de Francia, bueno, pues en un momento dado, pues me imagino que lo de siempre, un poco por los celos, a ver quién es el país que impera más, ¿no? Que hace más cosas, que el que quiere dejar esa huella en la historia. Y en un momento dado, él crea una expedición. Una mujer de ese siglo, ¿qué oportunidades tenía y cómo al final pues consigue tener ese momento tan épico en el que se hace partícipe de esa expedición? Pues la oportunidad de Jean Barrett de poder participar en la expedición de circunnavegación, en la expedición científica marítima de Luis Antoine de la Bougainville, era, por decirlo de un modo resumido, ninguna. Porque eran dos barcos del rey donde estaba prohibido, por supuesto, que las mujeres navegaran, ni formando parte de los oficiales, por supuesto que no, ni de la tripulación, ni de la marinería, ni incluso de los científicos que formaron parte de la expedición. Pero, sin embargo, Barrett, disfrazada de hombre, y como criado del, o criada, pero en este caso criado, puesto que iba disfrazada de hombre, del botánico Philibert Commerson, pues se enroló en la expedición y comenzó su vuelta al mundo hasta llegar a Isla de Francia como integrante de esta expedición. Isla de Francia es lo que hoy conocemos como Mauricio. Ahí permaneció varios años. Y después, desde Isla de Francia, ya volvió, después de varios años de vivir en la isla, ya volvió a Francia, completando así la vuelta al mundo. El libro se titula Sin permiso del rey. ¿Por qué se titula así? Seguramente tiene mucho que ver con las creencias que había en las realezas entonces y que tiene mucho que ver con los hombres y las mujeres. Claro, se llama Sin permiso del rey porque esta mujer fue una mujer transgresora que vivió contra las normas de su tiempo y en el fondo realizó su gesta sin permiso del rey. Porque estamos en la época de Luis XV, estamos todavía en la época del absolutismo en Francia y cualquier cosa que se quería hacer necesitaba llevar el permiso del rey. Y ella viajó, pues eso, y viajó y vivió sin permiso del rey, de ahí el título del libro. ¿Cómo conoció Barrett a Philibert Commerson? Bueno, pues lo conoció porque Barrett llegó a un pueblo que se llamaba Toulon-sur-Arrus, en Francia. Bueno, ella era francesa, por supuesto, de la zona de la Borgoña. Entonces, en ese pueblo que ella llegó para como chica de servicio en la casa de un rico hacendado, ahí llegó como médico Philibert Commerson, como médico rural a ese pueblo. Entonces, ella había aprendido el secreto de las plantas, el secreto de las plantas en el sentido de las propiedades medicinales, que era un conocimiento que había heredado de su madre. Su madre tenía un conocimiento puramente empírico y ella lo había heredado. Philibert Commerson era un médico, que era un botánico, pero médico y además botánico profesional. Entonces, Philibert se fijó en ella porque vio que tenía una parte de conocimiento de las plantas que a él le faltaba. Entonces, en esa, y ella, por supuesto, al saber que Philibert y su mujer vivante habían venido a este pueblo, pues ella rápidamente se fijó en él porque todo el mundo hablaba de las colecciones de plantas que tenía, de la sabiduría que este hombre acumulaba y tal. Entonces, de este modo, se conocieron. Y después, cuando Commerson se queda viudo, pues entonces ella entra a trabajar en su casa como ama de llaves y ahí empieza su peripecia juntos, siempre con la botánica como punto en común entre ambos. Habla mucho el libro de esa época, ese momento en el cual desde lo más arriba, desde la realeza, ya existía una gran diferencia social, mucho clasismo, pero ella era de extracción totalmente humilde y eso le llevó un poco a ese interés que tenía por el conocimiento y el saber. Sí, ella desde siempre tuvo un conocimiento por el saber, sobre todo del mundo de las plantas que le venía por parte de su madre. Luego, a partir de su relación con Commerson, después van a París, luego ya se enrolan en la expedición de Bougainville. Entonces ella se va dando cuenta del auténtico valor del saber. Es decir, el saber es lo que mueve al final el mundo y los imperios. Y se da cuenta también del valor de las plantas. Y esto va siendo consciente a medida de que la expedición sigue adelante. Y cuando llegan a Batavia, que es la actual Yakarta, que era el centro que la compañía holandesa de las Indias Orientales tenía para la exportación, sobre todo, del clavo y la nuez moscada, se da cuenta que el saber tiene un gran interés no solo para la sanidad y para el saber de las plantas, el conocimiento de las plantas, no tiene solo interés para la sanidad y para la agricultura, sino que también tiene un grandísimo interés comercial, porque los holandeses pues tenían un emporio comercial importantísimo con el comercio de las especias. A mí me gustaría entrar un poquito más en el terreno personal de esta pareja. Porque, claro, él es el jefe, el dueño de la casa, Commerson, estamos comentando, entra de ama de llaves Barrett y de repente pasa de ama de llaves o persona que le puede enseñar conocimientos de las plantas medicinales a ser pareja y no solo ser pareja, sino que incluso tiene un bebé ella de él. Sí, un hijo al que Commerson nunca reconoció. Era preceptivo en aquella época que toda mujer no soltera, no casada, es decir, soltera, si estaba embarazada tenía que levantar un acta notarial diciendo que estaba embarazada. Y entonces, cuando ella va al notario a levantar este acta notarial de que estaba embarazada, antes de marcharse a París con Comerson le dice que ponga como padre en ese acta notarial el hijo de padre desconocido, porque no quería él reconocer a ese hijo. Comerson tenía ya un hijo de su matrimonio del que se había quedado viudo, y para él ese era su verdadero heredero. Entonces, el hijo que tuvieron juntos, Comerson y Vález, Comerson nunca lo reconoció. Y esa es la historia, así es como empieza casi desde el principio su relación, que fue una historia que, como se ve a través del libro, pues tiene varios, no voy a decir desencuentros, porque quizás no es la palabra, pero sí varios desengaños por parte de Vález, pero que, sin embargo, al final abre una luz de esperanza cuando él, que ya fallecido, le había dedicado a ella una planta con una dedicatoria preciosa que dejamos para los lectores del libro que se encuentren esa sorpresa final. Muy bien. Desde luego que sí. Cuéntanos un poquito, para que nos situemos en esa época, en esa expedición. Haznos un retrato robot de lo que pasó entonces, de cómo fue esa expedición, a dónde fueron, qué conocimientos extrajeron, sacaron, dejaron para la posteridad. ¿Cómo fue esa labor científica que realizaron en alta mar? Pues la expedición es la primera expedición francesa en completar la vuelta al mundo. Uh-huh. Es una expedición marítimo-científica, que además también tenía una componente política, porque una de las primeras cosas que tenían que hacer con la expedición era devolver las Islas Malvinas a la corona española, que en ese momento estaban en manos de los franceses. ¿Ya estaban peleados para Malvinas algunos entonces? No peleados, pero sí los franceses habían tomado las Malvinas de su propiedad, y eso no gustaba mucho a Carlos III. ¿Cómo? Carlos III y el rey de Francia eran los dos de la misma dinastía, eran los Borbones. Luis XV decide devolver las Malvinas a su pariente Carlos III. Entonces va la expedición de Bougainville a devolver, en primer término, las Malvinas a los españoles. Pero para esa expedición se montan dos embarcaciones. Una fragata, la Boudet, que era como la principal, donde viajaba Bougainville y una parte importante de los científicos, y una urca, que era un barco, podríamos decir, de transporte, donde transportaban los alimentos y los enseres que necesitaban para la expedición, que es ahí donde van Comerson y Vález, puesto que llegan tarde a Rochefort a formar parte de la expedición, y en vez de salir en el buque principal, sale, podemos decir, en el secundario. Sí, va a decir, si ese machismo social que existía entonces también había atrapado a la pareja de Barrett. También estaba sufriendo ese machismo social que existía por entonces desde lo más alto, desde la realeza. Sí, y en parte esto de que fueran quizá en el buque de segunda categoría viene más por la falta de decisión de Comerson, que no se acababa de decidir a formar parte de la expedición porque tenía un problema en la pierna, que de joven le había mordido un perro. Entonces tenía una herida ahí que no acababa de cerrarse. Entonces Comerson no estaba muy seguro de poder cumplir con los objetivos que de él se esperaban. Claro, pero él lo que hace es que, en vez de coger y hacer la travesía solito y ir con los otros científicos, dice, yo voy a echar mucho de menos a Vález, y entonces vamos a ver cómo lo hago para que venga conmigo. ¿Cuál fue la estratagema que utilizó y bueno, hasta qué punto estuvo engañando a todo el mundo? En realidad lo que sucedió es que a él, junto con el nombramiento y el sueldo de naturalista del rey, le dieron también dinero para contratar a un ayudante. Entonces él, como el tiempo se le echaba encima, vio que era imposible encontrar una persona lo suficientemente formada para que le pudiera ser útil durante toda la travesía. Entonces ahí Vález, que no estaba por la labor de quedarse en París esperándole, preparó ella el plan. Dijo, yo me voy a disfrazar de hombre, te acompaño, soy tu criado, llegamos a Rochefort por caminos separados, hacemos que nos conocemos allí, tú me contratas y de ese modo tú no vas a tener ninguna responsabilidad si un día me descubren. Entonces es de este modo como va, como Comerson, al verse pillado de tiempo, por decirlo de un modo coloquial, pues entonces es como accede, porque en principio él se oponía a esa idea que le parecía descabellada, porque en el fondo lo era. Y entonces, pero bueno, al final sucumbe al plan que prepara Barrett y se enrolan los dos juntos en la expedición. Ella como criado y él como naturalista. Porque para él era el acompañante perfecto, porque conocía bien cómo recolectar las plantas, cómo prepararlas, cómo ordenarlas, y eso para Comerson a lo largo de toda la expedición y a lo largo de toda la travesía fue fundamental. Si no llega a ser por ella, Comerson no hubiera podido hacer la labor que hizo. Y durante esa expedición, durante esa misión, ese viaje, experimentaron y averiguaron la existencia o no de propiedades, por ejemplo, medicinales en las plantas. Más que propiedades medicinales, que eso es ya una vez de que están en Isla de Francia, que a Comerson le encargan hacer un catálogo de plantas medicinales de Isla de Francia, y es ahí donde Barrett le ayuda, lo que descubrieron fue gran cantidad de plantas que estaban sin describir todavía. Y entre ellas, quizá la más conocida de todas, es la bugambilla, que Barrett encontró en los alrededores de Río de Janeiro, que se la llevó a Comerson, que entonces estaba inmóvil prácticamente a bordo de la Urca, y es cuando ve esa planta con esas brácteas de esos colores tan maravillosos y tal, decide, y que era una planta totalmente desconocida para la ciencia en general, pues entonces decide dedicársela a Bougainville. Y de ahí el nombre de la bugambilla, que está dedicada a Luis Antoine de la Bougainville. Antes decías que Comerson estaba con la pierna con problemas y que sí, eso era lo que le retenía y era más reticente a hacer ese viaje. De hecho, al final la pierna le deja bastante inmovilizado, y se puede decir que si no hubiese sido por Barrett, prácticamente el éxito de haber cogido y haber descubierto tantas especies y plantas nuevas no se podría haber llevado a cabo? Sí, se puede decir, porque era ella fundamentalmente la que recolectaba las plantas. Bien es verdad, y en favor de Comerson también hay que decirlo, hay que ser injustas con él, Comerson era el que tenía el conocimiento científico. Es decir, él es el que sabía si esa planta era una planta que estaba descrita o no estaba descrita, que era capaz de ubicarlo en el sistema de ubicar la planta o en el sistema de clasificación del ICNEO. Es decir, creo que podríamos decir que Comerson y Barrett fueron un tándem perfecto. El uno sin el otro no hubieran hecho la labor que realizaron juntos. Para ser, como decían que era, ¿no?, y como ha pasado a la historia, catalogada esa época como la del siglo de las luces, da la sensación de que había ciertas cosas en la sociedad que eran un poquito, bueno, tenían alguna bombilla apagada, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo en una parte del libro lo digo, es que Barrett fue una mujer que vivió a la sombra del siglo de las luces. Sí, es verdad, sí, claro. Eso es así, porque esta mujer, pese a vivir en un siglo que fue tan brillante, que en el fondo es el siglo que nos ha hecho tal y como somos hoy en día, somos hijos del siglo de las luces, y sin embargo la figura de Barrett ha aparecido prácticamente desapercibida hasta ahora. Y en Francia, que se supone que es el común del desarrollo social a todos los niveles, la democracia nació allí, se supone, pero sin embargo, ¿cómo serían, si Francia estaba avanzada, que lo estaba, cómo serían otros países? Pues bueno, no me lo quiero ni imaginar. No, Francia, como todos los demás sitios, las mujeres siempre ocupamos una segunda posición a lo largo de la historia, y Francia pues no era no era un lugar diferente dentro de la Europa occidental. A lo largo del viaje, que duró bastante tiempo, ¿hubo en algún momento sospechas de que había una mujer a bordo? Muchas veces. Ya desde el principio del viaje existe la sospecha de que hay una mujer a bordo y llega a oídos del capitán, que suponen que quien acompaña a Comerson es una mujer. Entonces el capitán pregunta primero a Comerson le dice que él no sabe nada, ¿no?, que ha contratado a esa persona que tenía muy buenas credenciales en Rochefort y que él de eso no sabe nada, y después a quien interroga es a ella. Entonces ella se inventa una historia, porque claro, ella no podía disimular que era una mujer, ciertamente no tenía barba, tenía rasgos femeninos de cara y demás, y entonces lo que le cuenta Barrett al capitán es que en realidad es un eunuco, que cuando era pequeño le habían castrado. ¡Jolines! Y entonces, claro, entonces pasa, claro, cuando le cuenta esa historia al capitán, pues él no quiere saber nada más, le da una justificación y dice, a mí que lo mismo me da, si es un eunuco no contraviene las ordenanzas y a mí me conviene que el naturalista siga a bordo de la expedición porque no lo puedo desembarcar cuando lleguemos a Montevideo o a Río de Janeiro. Yo con esta explicación que me han dado me vale y ya siguen. Claro, si el que una mujer viajara en la expedición era una cosa que ya, levantaba las sospechas y, aumentaba de algún modo el morbo de la tripulación, ya si a eso lo unimos, que podía ser en vez de una mujer un eunuco, pues aquello empeoró bastante más. Ella tuvo varios conatos de agresión en la travesía y luego, bueno, pues las cosas fueron a peor, como se cuenta en el libro. Fíjate la cantidad de mujeres como ella que en la historia, por circunstancias sociales, por circunstancias como las que, en este caso de Barrett, bueno, pues hay determinadas circunstancias sociales han hecho que se olvide el recuerdo de muchas mujeres que hicieron cosas fantásticas y maravillosas como ella. Sí. Pues eso sí, a lo largo del tiempo hay muchas de las que ahora vamos sabiendo algo y yo creo que quedan todavía muchísimas por descubrir, ¿eh? Ese es todo un campo que queda ahí prácticamente, podríamos decir, que todavía inexplorado, de ver la cantidad de mujeres que pueden ir saliendo. No vamos a hacer el spoiler completo, pero sí. En un momento dado, durante la expedición, dejan a Comerson y a Barrett en Isla Mauricio, la que tú llamas Isla de Francia. Sí. Y ahí sobreviven bastante bien, ¿no? Sí, ahí sobreviven bastante bien porque entonces el intendente de la Isla de Francia era Pierre Poivre, que era un hombre ilustrado donde los haya, que un personaje para mí interesantísimo, y cuando se entera de que la expedición de Bougainville viene un botánico, enseguida se pone en contacto con Bougainville para plantearle la posibilidad de que ese botánico Comerson se quede en Isla de Francia, porque él estaba interesado, Poivre, en fomentar la agricultura y en hacer catálogos de las plantas de Isla de Francia, catálogo de Isla de Francia, de Madagascar e incluso de la isla de Bourbon. Entonces se lo propone a Bougainville y Bougainville acepta encantado porque de este modo se quita dos problemas, sobre todo uno. Al desembarcar Comerson, desembarca con él Barrett, que se queda en Isla de Francia, y él se quita de ese problema y no tiene que volver a Francia con una mujer a bordo. Y entonces se quedan ahí en Isla de Francia, en actual Mauricio, y ahí Barrett y Comerson pasan una serie de años, sí. Es una parte muy interesante también, yo creo, de la peripecia de Barrett, todo lo que vive en Isla de Francia, cómo le va cambiando a ella la mentalidad, en fin, a mí me parece esa parte que es la tercera parte del libro, Me parece una parte muy interesante. Es una auténtica superviviente y además una planificadora, porque es que tiene resolución para todo. Cuando ve un problema, intenta resolverlo. A mí me gustaría plantearte, María Teresa, si sí. Yo no sé ahora, que a lo mejor tú ahora eres muy aventurera y dices, pues yo ahora mismo, si en un momento dado, con lo que te gusta a ti la botánica, te hubiesen planteado formar parte de una expedición, te hubieses embarcado en un barco de estos a descubrir plantas con una rosa de los vientos náutica como la nuestra para ir por todo el mundo a ver lo que descubres. Vamos, encantada. Si a mí me lo proponen ahora, me apunto. Ya, mañana mismo. Muy bien. Porque yo, la verdad es que en aventuras, no voy a decir como la de Barrett, pero en aventuras grandes me he visto embarcada y mientras la estaba viviendo, a veces decía, ¿quién me mandará a mí haberme metido en este lío? Pero cuando he vuelto... Ojalá fuéramos contigo a una de esas aventuras. Eso es. Pues esa es la cosa. O sea que a mí, si me hacen esa propuesta, vamos, que me apunten la primera. Farmacéutica, doctora por la Universidad Complutense, muchas cosas y durante mucho tiempo, muchos años, es directora del Real Jardín Botánico. Acaba de publicar un libro que se titula Sin permiso del rey. Lo ha publicado Espasa. Ella es María Teresa Tellería. Ha estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. María Teresa, mil gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La semana que viene comienza el nuevo curso, el 24 de La Rosa de los Vientos. El curso 2021-2022. Un año en el que llega la bondad entre todos los países. Han llegado a un acuerdo internacional de que no va a haber espionaje. Es una coña, lo va a ver y más que nunca. Y todas las novedades, todas las informaciones que hay al respecto sobre ese mundo del espionaje que va a ser importantísimo en el año 2021-2022, nos lo contará aquí en Materia Reservada Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pero bueno, ¿qué tal vais? ¿Ha salido de la cloaca, por favor? Ya era hora, ¿no? No, sigo en las cloacas. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que hay cloacas en las cuales se toma el sol. Ajá, bueno, muy veraniegas, ¿no? Claro, ¿qué queréis que haga? Claro, cloacas no, eso... con arena, pero cloacas al fin y al cabo, ¿no? Sí, hay todo tipo de cloacas, unas son un poco sucias, otras son un poco guarras, y en las que estoy ahora son de arenita suave y tal. Fernando Rueda, parece que durante este tiempo, esta pandemia, los primeros meses fueron más o menos tranquilos, más o menos, en cuanto al espionaje, había cierta directriz, todos los países apuntaban en la misma dirección, sin embargo, en cuanto empezaron a llegar informaciones relacionadas con la vacuna, parece que el espionaje se activó. Gobernantes de un país querían saber lo que hacían los del otro, en representación de los científicos y las universidades. Parece que las vacunas han reactivado el mundo del espionaje y seguramente lo que se está haciendo es poner las piedras de esa desconfianza que va a ser mayor todavía en el futuro, porque ahora ha ocurrido algo muy grande, muy grave, y comienza una nueva carrera, estamos de nuevo en la salida, y estar en la cabeza va a ser muy importante el espionaje. Sí, dejamos el curso pasado en un momento en el cual todos espiaban a todos y habían acrecentado el espionaje informático, el espionaje del hombre contra el hombre, y sobre todo el espionaje dedicado a robar todo aquello que sea información que pueda ser útil para el propio gobierno, ¿no? También hemos visto cómo los servicios secretos, pues a veces lo que hacen es ir por a su propia bola y dar muchas sorpresas. En estos momentos, lo que está claro es que la línea de salida con la que comenzamos la semana que viene es claramente de aumento de lo que ocurre en las alcantarillas, de robo entre amigos y enemigos y entre robos entre los propios amigos. Por eso, evidentemente, en el nuevo curso nos vamos a llevar muchas sorpresas. La actualidad nos va a ir determinando, pero va a exigir que hagamos mucha investigación para sacar a la luz lo que todos los países, sin excepción, tratan de ocultar. Pero, Fernando, ¿los espías en verano descansan mientras están a lo mejor como de en plan distracción? Voy a la playita, aquí al hotel. Resulta que están trabajando, están aprovechando para hacer contactos. ¿En algún momento se relajan? Los espías trabajan 24 horas al día, los 365 días al año, ¿no? Vamos a ver. Lo que hacen en verano es seguir a sus objetivos, seguir con sus espionajes por satélite, por programas espías, por todo eso. Es decir, el espionaje, por suerte o por suerte para los países, por desgracia para los objetivos, pero nunca paran. Fernando, una de las cosas que ha sido dañada especialmente es la interpretación, una de las que se pueden hacer de este virus, del coronavirus. Ha sido atacado directamente la globalización. Cada país va ahora, es más individual, va más a su bola. Eso llevará y conducirá, desde luego, a que cada país quiere saber algo mucho más sobre lo que está haciendo el vecino, porque hay que ganarle. Ya no se puede cooperar entre los países. Hay que competir con los países, con lo cual vienen buenos tiempos para, por lo menos, el espionaje. Sí, alguna vez hemos explicado que el espionaje funciona por interés, ¿no? Si los países europeos tienen claramente una unión en el tema, por ejemplo, de las vacunas, ahí no se van a espiar, porque a todos les beneficia el mismo tema. Pero lo que está claro es que en aquellas materias en las que cada uno tiene que ir a su propio interés, van a seguir peleando, van a seguir luchando y se van a seguir investigando los unos a los otros, ¿no? Es decir, pase lo que pase en el tema de Marruecos, pues nosotros les seguiremos espiando a ellos y ellos seguirán espiándonos a nosotros, ¿no? Es decir, eso no va a variar. Lo que pasa es que el tema de las vacunas va a mantener esa lucha entre Occidente y otros países como Rusia o China. Fíjate, Fernando, lo que cambia en los tiempos. En estos meses, ahora mismo, a final de este año, en el último trimestre, hemos hablado tanto y tanto de eso. Se cumplen, fíjate, cómo cambia el tiempo. Parece que ocurrió hace mucho y no. Hace 10 años se cumplen ahora de todo el escándalo que se montó con los documentos en The WikiLeaks. Anda que no hemos hablado. El mundo ha cambiado muchísimo. 10 años y parece que fue en la Edad Media. Sí, sí. Lo único que ha ocurrido es que siempre ha habido filtraciones de documentos secretos, pero la única diferencia es que ahora va a nivel global y afecta a todos los países. WikiLeaks fue a nivel de propaganda una demostración ostentosa y clara de que los grandes países pueden decir que respetan al resto de los países del mundo, pero en realidad tienen a sus servicios secretos dedicados a robar información que les pueda ser de utilidad. Pero no solamente roban información para sus propios intereses, ¿no? Sino que roban información para perjudicar al resto de los países. En las circunstancias que estamos ahora, que todavía no está la cosa clara de, pues eso lo que estábamos diciendo, de que están las fronteras ya libres para moverse unos y otros, ¿crees que se va a dar más espionaje cibernético e incluso con algún virus y tal que espionaje presencial? No, lo que pasa es que el espionaje de informático con virus y con todas estas cosas y con los satélites es masivo. Y entonces, en cantidad de recepción de la información, es tremendo, es salvaje, ¿no? Se pueden interceptar llamadas, millones de llamadas al día, ¿no? Escuchándote, está claro. Pero como, claro, sí. Hombre, lo que vamos a pedir es como en plan, estas cosas, ¿no? En plan de los Reyes Magos y tal, vamos a pedir, mira, después del verano, por favor, que vengan los colaboradores al estudio, porque la tecnología está muy bien para conectarse y para no hacer viajes de estos kilométricos, pero para ciertos momentos, de verdad, que es que uno sufre mucho para intentar llevar una conversación fluida. Nunca se me olvidará el día que hicimos el programa desde Elche. Perdón, que se me oía perfectamente. Sí. Además estabas hasta más feliz, ¿eh? Porque se nota, hombre, que estás así a lo lejos nosotros... y estás como un poco como tristón. Estoy aquí sin moverme, fijo, intentando no provocar interferencia. No te preocupes, no funciona nunca, funciona nada. No hay solución absolutamente a nada. Y la gente que piensa que hay solución a alguna cosa está equivocado en eso. No hay solución a nada. Yo lo que pensaba, Fernando, es que no te has ido a descansar a ningún sitio, que estás encerrada en casa y por eso estás tan tristón. Digo, no he debido de mojar el culillo la ola ni nada. No. Vamos, lo he mojado todo entero y durante muchas horas, no creáis. Se arruga un poquito, ¿eh? Lo que pasa es que hablo con vosotros por este sistema tan rollo y ya me pongo de los nervios. Fernando Rueda, la semana que viene comienza la nueva temporada en La Rosa de los Vientos, en La 24, con, por supuesto, materia reservada. Fernando, muchas gracias. Uy, los secretos. Un abrazo fuerte y me voy a la playa. Venga, adiós. Hasta luego. La Rosa de los Vientos. En Onda Cero. Y por supuesto habrá cine en la temporada 24 de La Rosa de los Vientos, actualidad del mundo del sitio muerte, que como siempre nos va a traer aquí José Manuel Escribano. A quien ya tenemos y escuchamos. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? ¿Qué hola, tal? hola. Pues nada, aquí, nada, finalizando el veranito. Pasando calor, ¿no? Pues hombre, sí. La verdad es que el verano es lo que tiene. No hay verano sin calores, pero tampoco hay verano sin cine, ¿eh? Claro. Oye, hemos seguido contigo durante la temporada pasada, al final de la temporada pasada especialmente, el mundo de Ataque ya como una representación del estado de la sociedad. Cuanto más iba la gente al cine, más tranquila estaba y mejor estaba. Y parece que en verano la cosa ha seguido yendo más o menos bien. Es indicativo de que seguramente lo que nos espera en este ciclo que comienza ahora, el 2021-22, la cosa va a recuperarse y volver un poquito por esa normalidad, ¿no? Hombre, eso esperamos. Realmente, eso es lo que hay que desear, ¿no? Es verdad, bueno, durante el verano la taquilla ha estado más o menos como la dejamos al comienzo del verano, ¿no? Iba repuntando, esperando un poquito los grandes estrenos y también, como tú dices, efectivamente, que todo el personal vaya entrando en esa tranquilidad que nos da, pues hombre, las vacunaciones, el estado general de la cuestión. Es verdad que todo el tiempo la cuestión ha estado complicada, ¿no? Pero bueno, se nota un poquito y la taquilla lo ha reconocido también. Ha habido quizá más tranquilidad, ha habido también grandes estrenos. Hemos estado rozando los 5 millones de recaudación en el fin de semana, en algún momento del verano, Y yo creo que este va a ser la tónica para estos meses que vienen ahora mismo. Es el momento crucial, ¿no? Hay que ver. El espectador vuelve definitivamente a las salas, recuperamos esos índices de taquilla de esos míticos 5 o 6 millones en el fin de semana para arriba, o por el contrario, la cosa se cae, y si se cae, se cae definitivamente. Chicos, yo espero que no. Fíjate que antes del verano contigo hablábamos de que una cifra ideal por la que estábamos todos luchando y deseando son esos 5 millones cada fin de semana. Sí. No se llegaba más allá de los 3 millones. Los 5 parece que se han conseguido durante este verano. No sé qué meta tenemos que ponernos de cara a las fechas, a los 9 meses que comienzan ahora. Si nos acercamos a los 10 millones o superar de momento con creces en los 5 o 6 y apuntar alguna vez 8. No lo sé. Sí, hombre, yo creo que la tendencia es esa, sinceramente. Creo que la situación, personal, colectiva, de la sociedad en general, va mejorando, indudablemente, y también eso hace que los grandes distribuidores, los exhibidores, pues tomen un poquito más de confianza y lleguen los grandes estrenos. No solo en las plataformas, que eso, desde luego, no va a ceder, pero sí en el cine público, en el cine de las grandes salas. Vamos a partir de esos 5 millones y a partir de ahí tenemos que ver cómo los fines de semana se van recuperando. Yo tengo confianza, tengo que decir que me parece que llegará pronto pues esas fiestas del cine con la taquilla más barata, las ofertas, en fin. Me parece que el espectador va a volver a las salas. ¿Debería haber habido a lo mejor, que yo no sé si no estoy informada, pero tú seguro que sí, alguna propuesta ahora durante el verano? Porque qué mejor momento que recuperar alguna sala de estas como las antiguas de cine de verano, al aire libre, que puedes tener también tu distancia y con este movimiento de que no esté cerrado, pues a lo mejor se hubiese animado más, claro, más la gente, ¿no? Sí, hombre, me consta que el cine de verano ha reverdecido en muchas localidades, en muchos momentos, porque efectivamente esa es la situación ideal. Hombre, ahora llegarán los fríos y no se puede, ¿verdad? Pero durante el verano eso ha sido. Lo que pasa es que el cine de verano tampoco es quizá proclive a los grandes estrenos, ¿no? El cine de verano recupera las películas de la temporada para que todo el mundo pueda ir a verlas. Hombre, yo creo que ha funcionado. Por supuesto, mejor que el verano pasado, ¿no? Pero, bueno, vamos a confiar que cuando ya haya que volver a la sala cerrada, el espectador se haya vuelto a acostumbrar. José Manuel Escribano, comienza el mundo de la normalidad. Y esa normalidad durante este verano, una de las cosas muy normales es que ha habido otra vez un estreno de una nueva fase de Fast and Furious. La novena parte, la novena entrega. ¿Tendremos en la próxima temporada la décima entrega de Fast and Furious? No, hombre, no. Yo creo que eso tardará un poquito, ¿no? Bueno, es verdad que el Fast and Furious este 9, pues ha sido uno de los factores que han empujado la taquilla. También La Viuda Negra de Disney. Es verdad. Y, por supuesto, algo de cine español. La peli insegura a todo tren, ¿no? Y La Operación Camarón de Carlos Terón. Uh-huh. Bueno, han sido títulos que, desde luego, han contribuido a que la taquilla se haya movido positivamente. Y lo mejor de todo es que cuando hay una buena taquilla, yo creo que el espectador recupera la confianza. Entonces, ahora es el momento crítico. Tenemos que ver, efectivamente, ya hay que volver a las salas. Vamos a ver cómo nos portamos. Pero tú piensas que van a apostar más por lo seguro, por intentar siempre, pues eso, por estar repitiendo continuidades, sagas, o van a intentar ser un poquito más valientes y decir, mira, vamos a arriesgarnos y vamos a este proyecto que le tenemos aquí congelado en el tiempo, lo vamos a lanzar y vamos a apostar a tope por él. ¿Cómo piensas que se van a dirigir bueno, las cosas? Las dos cosas, pero desde luego con un predominio de eso de volver sobre lo que ya se ha hecho, ¿no? Bueno, ni más que comprender que viene, por ejemplo, sin ir más lejos, el West Side Story de Steven Spielberg, ¿no? Si eso no es apostar sobre seguro, pues que venga Billy Wilder y lo vea. Me muero. Pero también habrá un rinconcito para la experimentación, para las nuevas cosas, y también hay que recordar que el cine no es solo Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. El cine europeo sigue pujando, sigue apostando. Este verano se ha celebrado Cannes, ahora llega enseguida a Venecia. Bueno, pues son los grandes momentos del cine mundial y también europeo, asiático, en fin, de todas las latitudes, que todos importan, ¿no? Entonces yo creo que sí, que se va a apostar por lo ya conocido, porque hay desde luego crisis de imaginación, pero también hay un huequecito ahí para lo nuevo, lo potente, en fin, la obra de arte que de repente llega y convence a todo el mundo. Y el cine en La Rosa de los Vientos, que comienza el próximo sábado, la temporada número 24. El cine es Escribano, José Manuel Escribano, esta noche con nosotros. José Manuel, te escuchamos a partir de la semana que viene. Gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo muy grande y hasta prontito. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. También durante esta temporada, la número 24, en La Rosa de los Vientos, cantaremos muchas veces y diremos Eureka. Eureka tiene un nombre aquí en La Rosa de los Vientos, es Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Plubel, me oigo como excesivamente alto. Y no os oigo nada a vosotros. No te preocupes, solo queremos saludarte, decir a los oyentes que van a estar y que van a escucharte a partir del próximo sábado en La Rosa de los Vientos, en Eureka, un año, una temporada que va a ser, nos vamos a situar un poco en los nuevos años 20, Mado, y se entonaron muchísimos Eureka, muchísimos grandes descubrimientos en la década de los 20, el siglo pasado, después de la pandemia de gripe española, pues seguramente volvemos a un tiempo parecido, en donde vamos a descubrir muchas cosas sobre la ciencia y sobre nosotros mismos. Pues seguramente sí. Uy, qué gusto oírte bien y oírme bien a mí misma. Madre mía, qué placer. Pues seguramente sí, seguramente vendrán los nuevos años 20, volverá la esperanza, volverá la luz a todos los hogares, a todas las personas. Y bueno, seguiremos teniendo eurecas, seguiremos estando ahí con la gente, compartiendo ondas, compartiendo cariño, compartiendo ternura, compartiendo pues todo lo que nos gusta compartir todos los fines de semana, que es estar con la gente, hablar de cositas que nos gustan a todos, que nos parecen algunas curiosas, otras sorprendentes, otras fascinantes, pero en definitiva siempre alimentando esa parte curiosa que tenemos ahí y esa magia que tiene la radio, que es algo que para mí es inigualable. Y ahí es ilimitado también la cantidad de descubrimientos, de cosas que se han hecho a lo largo del tiempo, que no conocemos, que no están no están en primera línea, pero Eureka ha sabido muchísimos. Eureka es una denominación, un término que se utiliza cuando se descubre algo, pero que se descubre algo en el mundo de la ciencia, y también contamos aquí contigo muchas cosas que tienen que ver con el crecimiento personal, la utilización de la mente, de los recursos humanos para ser un poquito más humanos y para desenvolvernos en esta vida, en sociedad que tenemos, que es importante saber cómo funcionan las cosas de la mente. Ciencia para ser feliz, porque el conocimiento nos hace libres, y también porque el conocimiento, y también hay estudios, fíjate, precisamente nos hace de verdad más felices, la educación, el conocimiento. Y en Eureka hablamos de temas muy variados, hablamos de ciencia, hablamos de antropología, hablamos de psicología, hablamos hasta de matemáticas, y tenemos momentos Eureka, pero de verdad, yo creo que hemos tenido también momentos de decir, madre mía, que también podría llamarse así la sección, porque yo no sé si los oyentes aprenderán más, menos, mucho, poco con nosotros, pero nosotros aprendemos de verdad también con los oyentes al estar ahí un poquito levantando la alfombra de la ciencia y buscando y sabiendo y un poquito pues estando un poco en la actualidad de los estudios y de toda esa caterva de ensayos y de estudios y de conocimiento que gracias a esos investigadores tenemos hoy en día a nuestra disposición y que merece la pena divulgar. Ya sabes que con el tema de la ciencia, que a la gente le cuesta un poquito, tiene que depender muchísimo de quién te lo cuente y cómo te lo cuente. Y claro, en ese aspecto yo creo que nosotros vamos ganando, ¿eh? Vamos en primera línea, porque como tú te lo preparas muy bien, porque creo que es que prácticamente no has descansado, ¿no? Has empezado ahí a leer un libro tras otro, a estar informándote de los nuevos artículos, de los nuevos estudios, ¿o ha habido algún pequeñito descanso entre una cosa y otra? ¿Qué es un descanso sin libros? Yo no concibo un descanso sin libros. Para mí las vacaciones en la hamaca no son vacaciones si no hay un libro, dos, tres en la hamaca. Yo creo que he leído más libros que nunca este verano porque he tenido tiempo para estar eso, devorando esos libros. Y porque, bueno, realmente, pues sí, la verdad es que me conoces bien, Silvia. Ya tengo alguna otra cosita ya ahí en la cartera preparada. Mado Martínez estará, ya está preparada, pero estará en La Rosa de los Vientos a partir del próximo sábado, temporada número 24. Mado, mil gracias por estar con nosotros, por estar con los oyentes, por darnos a conocer Eurekas, por darnos a conocer muchas cositas y por hacernos un poquito más felices. Gracias, Mado. Un besito. Un abrazo muy grande. De los vientos en Onda Cero. Durante los últimos años, muchos investigadores y científicos españoles han tenido relevancia en las grandes misiones espaciales internacionales, misiones de la NASA, en las cuales ha colaborado mucho, mucho, mucho el Centro de Astrobiología en Madrid. Y algunos de esos investigadores que llevan la marca España por todo el mundo y por todo el universo en este caso, han estado en La Rosa de los Vientos. Uno de ellos es nuestro siguiente invitado, que tiene mucho que ver con la investigación, la búsqueda de vida en el espacio y de agua en la Luna. Él es Jorge Pla. Jorge, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Jorge, lo primero, esta noticia esta semana ha sido importante. Bueno, es un año importante para el espacio. En el Sistema Solar estamos descubriendo cosas, indicios. Hace tan solo unas semanas en Venus, ahora esta semana en la Luna, la aparición de agua. Y el agua es fundamental para la vida, así lo entendemos. ¿Qué te parece? ¿Qué valoración haces en primer lugar del descubrimiento que se ha hecho en la Luna? A mí me parece un descubrimiento muy importante, sobre todo con la mirada puesta en las futuras misiones tripuladas y sobre todo para esas futuras bases estables en la Luna que van a necesitar ese agua para su beneficio, para regar los invernaderos, para beberla, y cuanto más tengamos en destino, menos necesitamos lanzar desde tierra. Por lo tanto, yo creo que hay dos perspectivas que hacen muy bueno este descubrimiento. Por un lado, es el hecho de que el agua es el fundamento de la vida, aunque en la Luna no confiamos en encontrarla, evidentemente, pero el agua también es el fundamento de la futura carrera espacial que necesitará de una base en el exterior del planeta Tierra. Con lo cual, este lugar, la Luna, parece muy apto, ¿no? Absolutamente. Sí, de hecho, el agua, como hemos mencionado, no solo nos va a servir para poder dar de beber a los astronautas, sino también para regar las plantas en estas bases, y también se piensa utilizar como combustible en procesos de generación de oxígeno, en procesos secundarios, y también recombinaciones químicas para generar metano. Es un descubrimiento muy importante, y desde el punto de vista astrobiológico, si me permites, hace poco discutía con un compañero que cuanto menos llamativo que no se le haya dado la importancia desde un punto de vista del origen de la vida o de posibilidad de vida fuera de la Tierra, porque recordemos que la única forma de vida que conocemos es la de la Tierra, y es por eso por lo que estamos buscándola como la que tenemos aquí, y como la que tenemos aquí necesita agua para realizar sus funciones metabólicas, por cualquier cuerpo en el que haya agua, hay un interés astrobiológico. Es verdad lo que dices, que haya agua ilusiona muchísimo, no solo por el presente, sino también por el futuro espacial, ¿no? Por la exploración que va a haber en el universo. Pero a mí me gustaría que nos comentaras, porque se supone que había agua, más o menos ya se sabía. Ahora lo que están concretando es que se ha confirmado. Pero ¿cómo ha llegado ese agua a la Luna? ¿Y cómo se distribuye? Porque creo que hay algún significado, una definición un poquito rarita, que me gustaría que nos la explicaras, que se llama algo como las trampas frías. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, lo más importante es diferenciar tres tipos de fuentes de agua o de regiones de agua. Una sería el agua que estaría químicamente en el interior de las rocas lunares. Otra forma de agua sería forma en hielo, en las regiones polares. Y la tercera, que es la que ha sido descubierta en este anuncio de NASA recientemente, es que podría encontrarse en el interior de cristales que se forman a altas temperaturas con los impactos de micrometeoritos. Y la novedad es que esta agua descubierta en estos cristales estaría en regiones donde no lo esperábamos, regiones iluminadas por el sol y en latitudes pues más medias o más alejadas de las regiones polares. Estas trampas frías de las que hablas son condiciones o lugares muy especiales, porque siempre están a la sombra, y al estar siempre a la sombra permiten que las temperaturas estén siempre por debajo de unos menos 165 grados. Luego, el agua que se encuentra en estas zonas está siempre congelada, nunca se pierde al espacio. Por eso siempre se ha hablado de intentar poner las bases humanas lo más cercanas a las regiones polares. Pero ahora sabemos que también hay este agua en otras regiones más cercanas al Ecuador. Pero va a ser difícil extraerlo porque la cantidad es muy chiquitita. Hemos estimado que aproximadamente necesitaríamos movilizar unas 5 toneladas de suelo para obtener tan solo un litro de agua. Jolín. Así que yo me decanto por el hielo de las regiones polares. Tú eres un hombre extraordinariamente discreto, pero ya estoy yo para decir que eres uno de los hombres de la NASA en España. ¿Por qué? Porque lo eres. Y además es importante que se sepa que la NASA, que vosotros estáis en Marte y vais a Marte y vais a ir a Marte, pero ya estáis. Y hay una misión que además es fantástica por el nombre que tiene. Todo lo que no suena a 2020, nos suena algo oscuro, pero esto es muy luminoso. La Mars en 2020... es uno de los objetivos, uno de los muchos objetivos, una de las muchas misiones en las que estáis implicados. Sí, la misión se llama, como bien has dicho, Mars 2020, la misión a Marte 2020, que principalmente se compone de un robot explorador que va a tocar superficie, si todo sale bien, el próximo febrero, el 18 de febrero, y al robot le han llamado Perseverance. La misión se llama Mars 2020 y el robot se llama Perseverance. Y, bueno, como dato destacable, decir que hemos incluido en este rover la tercera estación meteorológica española al planeta rojo. Tenemos ya dos funcionando a día de hoy, una en el rover Curiosity y otra en el aterrizador InSight. Por lo que, bueno, si todo sale bien, España se va a convertir en el primer país de la historia en medir el tiempo meteorológico con tres estaciones al mismo tiempo en un cuerpo extraterrestre. Mira que vemos a nuestro compañero brasero desde el Marte o desde la Luna haciendo el parte meteorológico correspondiente. Pues, no es ninguna tontería, porque esta semana precisamente he hablado con él sobre ese tema, publicó una foto sobre Marte. Y como tengo muy buena relación con él, nos whatsappeamos y le dije, oye, Roberto, cuando pongamos bases tripuladas vamos a necesitar partes meteorológicos, porque allí, sobre todo, lo más peligroso son las tormentas de polvo, y va a ser fundamental que afinemos bien los modelos y que entendamos cómo funcionan, porque tendremos que predecirlas. Insistimos en esa fecha, el 18 de febrero ponéis el pie en Marte con ese robot, el Perseverance. es fantástico en el sentido de que yo creo que para esa fecha, aproximadamente para esa fecha, comenzará el principio del fin, o estamos en el fin, o lo que sea del coronavirus. Y sin embargo, comenzamos una misión a Marte esperanzadora para encontrar vida, que es lo que todos esperamos. ¿Tú crees que hay o ha habido algún tipo de vida, aunque sea muy básica, en el planeta rojo alguna vez? Es una buena pregunta. Mi intuición me dice que si la vida surgió en la Tierra y Marte, cuando era joven, reunía unas condiciones muy similares que la Tierra primitiva, es posible que la vida hubiera surgido en Marte también, o que incluso la vida en la Tierra hubiera venido del propio planeta rojo. Los dos planetas siguieron evoluciones muy diferentes y yo creo que es muy difícil que a día de hoy haya algo vivo en Marte. Pero precisamente por eso Perseverance lo que pretende es intentar, ya que Curiosity ha demostrado que Marte fue habitable en el pasado, era su objetivo principal y lo ha demostrado, esto no significa que Marte tuviera vida en el pasado, esto significa que reunía las condiciones ideales para que se hubiera desarrollado. Ahora Perseverance va a buscarla, Perseverance va a intentar decir si además de habitable, estuvo habitado. Y en el año que viene o los próximos años, pues intentaremos dar una respuesta. Tú has sido uno de los que se ha firmado la investigación que apareció en la revista Science, esa investigación sobre Marte. Hay muchísimos prismas para ver cómo es Marte ahora, cómo fue en el pasado, pero yo creo que la existencia de vida en el pasado de Marte, pues es cuestión de tiempo, descubrir una evidencia definitiva. Pero a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos años, de los últimos decenios, han aparecido algunas evidencias que nos hacen pensar eso y no lo contrario. Esas evidencias, ¿en qué momento pueden ser determinantes para asegurar y para afirmar lo que todos suponemos y lo que todos los indicios vienen a decir? Que los descubrimientos que se han producido nos indican eso, porque no hay descubrimientos negativos que digan lo contrario. Todos los descubrimientos parecen indicar ir en esa dirección. Bueno, lo primero que hay que decir es que va a ser muy complicado. Siento ser un poco, no es ser pesimista, es ser un poco realista. Para poner de acuerdo a toda la comunidad astrobiológica van a pasar décadas. Pero es que además el gran problema que tenemos es que a día de hoy tampoco tenemos una definición de lo que es la vida en la Tierra. Si no sabemos cómo es un organismo vivo, cómo vamos a buscarlo fuera. Estamos un poco dando palos de ciego y la verdad es que el ejemplo más claro lo tenemos en las últimas semanas con el problema que hemos tenido en Venus. Nos es difícil establecer el término biomarcador porque cada vez que encontramos algo que pensábamos que solo lo producía la vida, descubrimos poco tiempo después un proceso abiótico que también lo genera, y es por eso que va a ser tan complicado, pero bueno, uno no pierde la esperanza. Yo creo que en las próximas décadas vamos a tener muchas sorpresas, pero pasarán otras hasta que toda la comunidad pues se ponga de acuerdo y sea unánime. Se utilizarán diferentes técnicas con diferentes instrumentos, diferentes grupos tendrán que observar las mismas señales y bueno, habrá que tener también cuidado para cómo trasladar ese descubrimiento a la comunidad, a la sociedad, porque para mí es el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad y va a tener implicaciones sociológicas, religiosas, va a ser desde luego pues algo muy muy grande. La verdad es que sí, estamos pues muy muy expectantes a ver qué es lo que se descubre, y me imagino que también estará ya a puntito de las próximas misiones a la Luna. ¿Qué noticias tienes de cuáles van a ser las más inminentes? Y también me imagino que alguna de ellas tendrá como misión el intentar analizar esas muestras de agua para ver que en realidad qué componentes tiene, ¿no? Sí, de hecho, bueno, NASA quiere volver a poner un pie, un ser humano en la Luna para el año 2024, algo que todos sabemos que es altamente improbable. Sabemos que van a volver muy pronto. Ahora hay una carrera espacial en lugar de con los soviéticos, con los chinos, a ver quién llega antes. China está teniendo una tasa de acierto brutal en cuanto a la exploración lunar y veremos a ver quién se lleva el gato al agua. El 2024 lo veo muy pronto, pero Bueno, es posible que en el 2026, 2027, podamos tener pues esas dos personas paseando por la Luna, y al menos una de ellas, es un requisito de NASA, tiene que ser una mujer. No sabemos si van a ser las dos mujeres o un hombre o una mujer, pero uh-huh. una va a ser una mujer seguro. Y bueno, tendrán entre las primeras pues investigaciones será... pues desde luego comprobar que ese agua pues se encuentra en unas condiciones en las que pueda ser extraíble, y que luego esa es otra, que aprovechar los recursos en el destino está muy bien, porque te ahorras de sacarlos de tierra. Cada kilo que se lanza desde tierra cuesta aproximadamente 1 millón de euros. Por eso es tan importante utilizarlo allí, pero va a ser muy difícil. Y bueno, si me lo permitís, me gustaría destacar que tenemos otro instrumento español que estamos pues intentando enseñar a la NASA, a la ESA, para germinar plantas en la Luna. Y tenemos muchas esperanzas, porque es un instrumento muy muy capaz, que es obtener regolito, suelo lunar, y bueno, a través de estas semillas pues intentar comprender cómo crece una planta en microgravedad, cómo le afecta la radiación, y con la idea puesta en alimentar a estas bases tripuladas. ¿Y hay alguna semilla específica que es la más adecuada? Pues de momento no. Estamos trabajando con un amigo de la casa, creo, Jesús Martínez Frías, y con una empresa, Innoplan, que es la que está pues desarrollando todos estos tipos de experimentos, y estamos en una fase muy preliminar todavía. El proyecto se llama Green Moon Project, el investigador principal es José María Ortega Hernández, y como te digo, estamos tan solo en fase de desarrollo y pues en negociaciones con ESA para poder hacer esos experimentos en la Luna en los próximos años. Es importante señalar la relevancia que tienen los investigadores y los científicos españoles en la NASA en estos momentos. Hay que ensalzarlo y decirlo y recordarlo, que la gente lo tenga bien claro. Estáis haciendo muchas cosas. Después de Estados Unidos, sois uno de los primeros países que está en la investigación de cosas que están pasando y que se están descubriendo en el espacio. Es importante señalarlo eso. Es un orgullo, patrio. Y es un orgullo vuestro también. Sí, sí, desde luego. Uno cuando participa en estas misiones, al principio te puedes imaginar que es un sueño hecho realidad, pero con los años te das cuenta que bueno, que competimos en igualdad de condiciones, y que al final no le tienes que envidiar absolutamente nada a nadie, porque nos codeamos con los mejores, trabajamos con los mejores y somos igual o mejor que los americanos. El problema es que el país invierte mucho menos de lo que debería en ciencia, y es realmente difícil. Mucho de nuestro talento termina emigrando, y la verdad es que es una pena. Pero bueno, intentamos sobrevivir como podemos. Gracias al trabajo de personas como nuestro invitado de esta noche en La Rosa de los Vientos. Él es Jorge Pla García, investigador en ciencias planetarias del Centro de Astrobiología del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y también del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Uno de los hombres de la NASA en España. Jorge, mil gracias por estar con nosotros, y mil gracias por tu valoración y tus informaciones. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que no queda programa y muchas cosas por recordar esta noche aquí en la sintonía de Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Ahora vamos a escuchar algunos de los momentos más importantes de esta temporada que está finalizando, que ha finalizado y que mañana ya acaba por completo esta temporada en La Rosa de los Vientos, porque el próximo sábado iniciamos aquí en Onda Cero la temporada número 24. Vamos a tener a continuación en La Rosa de los Vientos el Círculo Secreto. Manuel Carballal nos va a hablar sobre el mundo de los ectoplasmas, que tiene mucho que ver con el origen de los fantasmas. Vamos a tener también y vamos a escuchar y recordar a Francisco Marco, uno de los espías, detectives, uno de los hombres que más sabe sobre

Miquel, muy buenas, ¿cómo estás? Pues encantado de hablar con vosotros otra vez. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. La BMW con la que diste la vuelta al mundo en busca de cosas relacionadas con la historia, pero fueron 15 meses dando la vuelta al mundo por infinidad de países, por decenas de países. 15 meses en esa BMW llamada Atrevida. Le pusiste nombre a la moto porque tenía que ser muy atrevida para eso, para estar 15 meses y darse la vuelta al mundo, ¿no? ¿Cómo está ella ahora mismo? Ella, pues mira, la tengo aquí aparcada en la puerta de mi casa. ¿Sí? La moto que utilizo cotidianamente. Sobrevivió al viaje sin ningún problema. Y sí, yo a mis motos, porque tengo varias, ¿no?, las he ido bautizando. Ya esta la bauticé como Atrevida, porque ese era el nombre de una de las corbetas de la expedición Malaspina, que en el siglo XVIII trató de visitar las posesiones españolas que había dispersas por el Atlántico y el Pacífico. Y yo, como titulé mi viaje en Ruta Exploradores Olvidados, pues me parecía que era un nombre aguerrido, pero al mismo tiempo tenía este simbolismo, esta significación histórica. Precisamente lo que hiciste en este viaje es lo que nos cuentas, buscar lugares, en buscar historias, replicar con tu moto lo que fue historia en otros momentos, rutas que habían hecho los grandes personajes de la historia de nuestro país, exploradores, aventureros, gente muy conocida, volver a hacer lo que ellos hicieron, pero a bordo de Atrevida, de esta moto. Sí, bueno, ese era un poco el leitmotiv del viaje, es decir, vivir una gran aventura, una experiencia personal, pero al mismo tiempo que eso sirviera como vehículo de expresión o de comunicación de esa historia de la exploración española por todos los confines del planeta, que no nos enseñan bien, o yo creo que es tan vasta y tan diversa que al final es imposible enseñarla toda, ¿no?, en el colegio. Entonces, la posibilidad de perseguir a estos personajes viviendo mi propia aventura, pues me parecía muy interesante. Claro, todos, la mayoría de ellos, en las épocas que les tocó vivir esas exploraciones, pues cuando se tenían que trasladar a esos sitios tardaban muchísimo, lo hacían en barco, y tú, claro, ya un hombre moderno, pues lo hace en moto. Yo no sé si para hacer todas estas expediciones te has tenido que hacer muchos cursos de mecánica, porque prácticamente, claro, si te ocurre cualquier cosa, tú tienes que saber solucionarlo. ¿Cómo lo solucionas? No, pues mira, es muy sencillo de entender. O sea, yo, como me considero escritor, yo sé de palabras y no de mecánica. O sea, a mí me gustan las motos, me utilizo habitualmente las motos, pero yo no soy mecánico. Pero muchas veces perdemos de vista que en los países que nosotros de forma arrogante consideramos pobres o el tercer mundo, ¿no?, pues en estos países, que en realidad son los países normales, ahí no tenemos la disponibilidad de piezas que existen en el primer mundo, ¿no? En Europa o en España, tú llevas el coche o la moto a un taller, te ponen la máquina de diagnosis y te dicen, esta pieza está rota, hay que cambiarla. Allí no se puede hacer eso, ¿no? Sin embargo, los vehículos son absolutamente vitales para la supervivencia de las comunidades, ¿no?, porque los pueblos están alejados unos de otros, no hay disponibilidad, necesitan el vehículo para sobrevivir, los camiones, los coches viejísimos, ¿no?, les hacen millones de kilómetros. Entonces, ¿qué ocurre? Los mecánicos de allí son muy buenos, ¿no? Son muy buenos mecánicos porque saben utilizar la imaginación para resolver averías graves con medios muy escasos o muy limitados, y además son los personajes más importantes de las respectivas comunidades. Por encima del alcalde está el mecánico del pueblo. Entonces, todo el mundo conoce al mecánico del pueblo. Todo el mundo tiene el teléfono, porque en todo el mundo funciona ahora la telefonía móvil. Entonces, cuando yo tenía un percance con la moto, que he tenido muy pocos, la verdad, pero cuando he tenido algún percance con la moto, rápidamente me han resuelto la papeleta, me han buscado un mecánico, este mecánico me ha reparado el problema. Lo único que ocurre es que, bueno, pues como dicen allí, nosotros tenemos tiempo, los europeos tenéis relojes, ¿no? Entonces, todo eso lleva un poquito más de tiempo, es decir, no puedes exigirlo para esta tarde, ¿no? O sea, pero bueno, cuando te sucede un pequeño percance mecánico, pues aprovechas para hacer otras cosas, ¿no? Para visitar el pueblo, para hacer fotografías de la gente, para conocer, y bueno, vivir otra parte del viaje, ¿no? Pero vamos, no me hace falta saber de mecánica para, hombre, sí, los rudimentos básicos, cambiar un aceite o cosas de esas, así lo hago yo, ¿no? Pero las averías así que haya podido tener, rápidamente las he resuelto. Vamos a recorrer contigo, con tus descripciones, algunos de esos sitios en los que has estado, a los que has viajado en tu moto. Vamos a centrarnos en uno en concreto, en la India. Fue siguiendo los pasos de un misionero, San Francisco Javier. ¿Qué te llevó a ese lugar en donde se encuentra una basílica hecha en su honor? Porque hay se encuentra enterrado. Ahí las reliquias y sus restos han sido venerados durante siglos. ¿Qué te llevó a irte a este lugar, que fue portugués en el pasado y que tiene mucha influencia del mundo de Portugal, aunque esté en el otro extremo del mundo? Bueno, pues, hombre, cuando yo fui diseñando mi ruta, ¿no?, pues iba buscando qué personajes podía localizar en cada, digamos, en las áreas geográficas. Y en la India, pues era evidente que el personaje señero era San Francisco Javier, ¿no?, porque él había tomado Goa como su base de operaciones para toda su peregrinación por Asia-Pacífico, porque realizó peregrinaciones tanto por las Molucas, por Malaca, por Ceilán, ¿no?, y sobre todo su gran exploración o su gran peregrinaje a pie por lo que llamaban Zipango entonces, que era Japón, más de 1,000 kilómetros que el tío se hizo allí caminando intentando convertir a los japoneses, ¿no?, a que eran budistas en aquel momento, ¿no? Pues hombre, San Francisco Javier era el personaje señero, aunque ha habido otros, ¿no? También yo podría recordar ahora al capitán Domingo Toral y Valdés, un soldado del siglo de oro, bueno, el siglo XVII, que escribió su autobiografía. Y este personaje acabó también destinado en Goa como asistente del virrey portugués en la época en que España y Portugal estaban bajo la misma monarquía, ¿no?, bajo la dinastía filipina. Y entonces, este personaje que escribió una autobiografía, realmente yo os lo recomiendo que alguna vez lo mencionéis a vuestros oyentes, porque realizó una expedición a pie, porque se enfrentó con el virrey de Goa y tuvo que volver a pie, cruzando nada menos que lo que era el Imperio Persa y el Imperio Turco de aquella época. Estamos hablando de Irán, o sea, Pakistán, la India, Pakistán, Irán, Irak y Siria, hasta embarcar en Alepo de vuelta al Mediterráneo, ¿no?, a la zona europea, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje también que estuvo en Goa, que es realmente reseñable. Pero bueno, digamos el más importante, el que más presencia o más huella ha dejado en la historia ha sido San Francisco Javier. ¿Por qué era tan importante esa zona, esa ciudad de Goa en esa época? Porque bueno, como que para los españoles como que no nos suena mucho. En cambio, en esa época era como un centro neurálgico y de hecho San Francisco Javier no decidió él voluntariamente ir, sino que creo que le fue una orden expresa o le eligió el Papa. Bueno, no es que fuera exactamente así, o sea, bueno, hay varias cosas en esta pregunta, ¿no? O sea, por una parte, Goa es importante para los portugueses, es muy importante, pero para el dibujo del mundo también lo es, porque nosotros cuando se inicia la búsqueda de las especias, es decir, la búsqueda hacia las Indias, los españoles lo intentamos yendo hacia el oeste, ¿no? Que esa es la ruta que Cristóbal Colón convence a los reyes católicos para explorar. Pero los portugueses ya habían intentado la ruta del sur de África. Y entonces ellos habían, Vasco de Gama consigue llegar hasta la India, circunnavegando África, y eso daría después a fenómenos como los de Peste Juan en Etiopía, y el mismo Pedro Páez, que descubrió las fuentes del Nilo Azul, era un misionero jesuita destinado en Goa, ¿no? Uh-huh. Entonces, en Goa era, digamos, la cabeza de playa, o sea, es decir, la punta de lanza de la colonización portuguesa, que sobre todo mercantil, pero en aquella época era obligatorio que tanto los españoles como los portugueses llevaran clérigos, ¿no?, llevaran misioneros. Es decir, se trataba de una colonización, conquista, o comercial, pero necesariamente tenía que estar, imbuida de los valores que en aquella época morales preponderaban, ¿no?, que era el cristianismo y la expansión, la conversión. Entonces, los jesuitas que se acaban de fundar, se habían fundado precisamente por Francisco Javier de Jasso y por Ignacio de Loyola, pues entonces ellos se ofrecen como, digamos, los soldados de Cristo. Es decir, es una orden que rompe, ¿no?, que se aguerrida y se ofrecen ellos voluntariamente a ir a convertir al mundo. Y entonces a Francisco Javier lo destinan a toda la zona de Asia-Pacífico. Es decir, le nombran prefecto, es decir, le nombran enviado del Papa de un territorio que no se sabía lo que era. A él le adjudican toda China, toda Asia, todo Japón, todo lo que haya, ¿no? Entonces él va allí, pero claro, tiene que estar centrado en Goa, en la base de operaciones de los portugueses, y desde ahí salen sus exploraciones. Y, por supuesto, ante, digamos, su gallardía, es decir, él estaba dispuesto a ir a todas partes, ¿no? Pues el gobernador portugués y los mandos de allí, pues intentaban refrenar sus ansias, ¿no?, porque era peligroso. Y entonces él, bastante desobediente, conseguía, por ejemplo, a Japón llegó prácticamente de forma clandestina contratando por su cuenta a un contrabandista que lo llevó hasta allí con un par de frailes más, ¿no? Y bueno, pues lo que pasa es que él se encontró en Japón con un problema fundamental, porque él pretendía pedir al emperador, al Mikado, permiso para evangelizar, pero cuando consiguió llegar hasta la ciudad imperial, se encontró con que el emperador era más bien una figura decorativa, es decir, no tenía un poder real, y que allí los que mandaban eran los sacerdotes budistas, que eran los que detentaban el poder político, como en casi todos los países de la zona, los monjes budistas eran los que mandaban de verdad, ¿no? Y ellos miraban con absoluto recelo pues la propagación de un nuevo credo, ¿no?, que pudiera competir con ellos. Así que él es cuando decide intentar la evangelización de China, y allí fallece antes de cumplir los 50 años, ¿no? Entonces ya es trasladado desde la isla donde muere, que es de Sanchón, hasta Goa, y allí es enterrado, bueno, inhumado en un sarcófago, porque su cuerpo está incorrupto, ¿no? Y entonces es venerado por los católicos de Goa, que son, bueno, ahora mismo son menos porque se ha producido una hinduización forzosa por parte del gobierno hindú, el gobierno indio, que es muy nacionalista, pero el catolicismo en Goa sigue muy, muy asentado, y de hecho exporta a muchas monjas, ¿no? Porque si ahora mismo tenemos monjas en los conventos castellanos que hay, a falta de vocaciones, son por las monjas africanas y las monjas indias. ¿Verdad? Y cuando te encontraste en el monasterio de Goa, la basílica, la Basílica del Buen Jesús. Ahí hay dos templos fabulosos. Uno es la catedral, y otro es la Basílica del Buen Jesús, que es donde está. Es un lugar espectacular, ¿eh? Sí, es un lugar espectacular. Es decir, Goa es uno de los lugares más fabulosos del planeta, porque una de las cosas curiosas, que tampoco se conoce mucho, es que Goa fue portuguesa hasta 1961. La guerra que expulsa al colonizador portugués es por Pandit Nehru, es en el año 1961, es decir, hasta 1961 Goa era portuguesa, y en aquel momento, que Portugal era incapaz de resistir los embates de una nación tan grande y tan rica en gente, ¿no?, como era la India, pues pretendieron resistir y no pudieron. Fue una guerrita pequeña, duró poco tiempo, pero murió gente. Y las órdenes que Salazar dio, el dictador, dio al gobernador militar de Goa, fue que volaran los edificios históricos de la ciudad antes que entregársela a los hindúes y a los indios. Y este desobedeció las órdenes, y por eso se ha podido conservar esta la Old Goa, la vieja Goa, que es una auténtica maravilla. El ver todos esos edificios coloniales de herencia portuguesa ahí en medio de la selva, ¿no? Porque ahí hay algunos promontorios donde tú ves un manto verde y de repente ves allí brillar unos edificios, las iglesias, ¿no? Las iglesias blancas encaladas, absolutamente preciosas. Los indios cristianos creo que veneran todavía muchísimo a San Francisco Javier, y quiero que nos cuentes un poco por qué se mantiene, cómo consiguió mantenerse incorrupto, si hicieron algo especial o fue de forma natural. No, es milagro, según ellos es milagro, ¿no? O sea, eso pues es uno de esos milagros que no tienen mucha explicación. No hay una versión sobre cómo se ha conseguido conservar el cuerpo incorrupto de San Francisco Javier. Lo que sí es cierto es que cuando yo llegué a la India porque había estado en África primero para seguir las fuentes del Nilo Azul, buscar las fuentes del Nilo Azul que había descubierto Pedro Páez y otro jesuita, un misionero de Olmeda de las Fuentes, ¿no?, un pueblecito de Madrid. Y cuando ya había cumplido mi misión allí, pues yo desde Kenia, desde Nairobi, mandé la moto en avión hasta Bombay, ¿no? Y entonces, bueno, cuando tuve que ir a Bombay a sacar la moto del aeropuerto, que fue muy complicado, todas estas trabas burocráticas, allí me encontré con que unos empleados de las aduanas eran cristianos. Entonces ellos me reconocieron como cristiano. Bueno, pues esa, la fe común siempre pues acerca a la gente, y entonces ellos decidieron ayudarme a resolver aquella papeleta que yo tenía encima, ¿no? Y entonces ellos me decían que para ellos San Francisco Javier era el rey de Goa. Ellos tenían auténtica devoción, pero no sé, más allá de religiosa, una especie de devoción también casi política, ¿no? O sea, como el rey de Goa, como nuestra seña de identidad, porque también es cierto que Goa, que era un territorio mayoritariamente católico, pues digamos que los indios buenos para el gobierno de la India independiente, son los indios hinduistas, ¿no? Y ese movimiento político nacionalista que ha orillado completamente a los indios de herencia británica, es decir, los que eran hijos o nietos de británicos y que su lengua materna no era el inglés, pues han quedado bastante orillados, y los católicos también, ¿no? Entonces, en Goa se produce esa importación hinduista para, digamos, diluir el credo mayoritario católico, pero todavía sigue habiendo muchísimos católicos y con una fe que realmente cuando acudes a una de esas celebraciones, una de esas misas y ves esa devoción, pues la verdad es que conmueve, ¿no? Independientemente de los sentimientos religiosos que tengas, ¿no? Pero ver esa devoción en esas personas, que además te llama mucho la atención, porque claro, son indios, ¿no? Claro. Tú pues te los estás imaginando con sus saris y sus vishnus y sus tales, ¿no? Pero no, están allí con signos que a ti te son absolutamente reconocibles porque son dentro, o sea, son en iglesias católicas que has visto, en mi caso, desde que estaba en el colegio. Miquel, pero también es cierto que creo que te contaron un episodio en el que por lo visto antes exponía a San Francisco Javier, sí, y, sí. Y algo pasó con un dedo. ¿Qué pasó con el dedo? Bueno, eso me lo contaron, no sé si es cierto, pero yo lo reflejo en el libro porque me lo contaron, que a San Francisco Javier lo exponen cada cierto tiempo, no recuerdo ahora mismo con qué periodicidad, no sé si es cada 2 años o cada cierto tiempo los ponían, ¿no? Y entonces dejaron de, porque antes lo dejaban en medio de la gente, entonces dejaron de exponerlo de esa forma porque por lo visto alguien le mordió un dedo y se lo arrancó. O sea, bueno, pues estas exaltaciones, ¿no? Que a veces religiosas, que a veces pueden caer un poco en el delirio, ¿no? Se puede pasar del misticismo al delirio. Y bueno, pues realizar cosas como estas. Entonces eso me lo contaron y esa anécdota la conté, pero no sé si es cierta, lo que sí es cierto es que me lo contaron, pero si no es vero evento vato, ¿no? Uh-huh. El libro La Vuelta al Mundo en Moto se puede conseguir en muchos sitios, se puede conseguir por supuesto en todas las librerías de viajes, de aventuras, pero también en tu web, en miquelsilvestre.com, en tu web lo decimos, porque además quien lo adquiere en tu web se lo va a llevar dedicado, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que ahora, como no puedo viajar con esta historia de la epidemia, pues estoy más tiempo en casa, pues entonces he podido hacer que es enviar el libro dedicado, y hombre, eso la verdad es que ha tenido bastante éxito porque sobre todo la gente ahora con las redes sociales te localiza muy fácil. Uh-huh. Y entonces a raíz de verme en la serie En Diario de un Nómada en la 2 o verme en Prime Video o en Canal Viajar, pues bueno, se acercan y entonces cuando descubren que pueden recibir el libro dedicado, pues este o todos los demás que he escrito, claro, ¿no? Pues sí funciona esto porque, oye, soy yo, además, como lo hago yo, o sea, yo recibo los correos de la gente, los contesto, entonces puedes tener una relación muy directa con el lector porque te puede comentar, pues eso, que por qué te sigue, por qué ves tus programas, por qué lees tus libros, qué le parece, y entonces, además, pues envías el libro dedicado y eso, yo creo que eso, esa personalización, pues se marca la diferencia. miquelsilvestre.com, esa es la página web a la que llevamos a todos nuestros oyentes y que pueden conseguir a través de esa página web el libro La Vuelta al Mundo en Moto, que has escrito dedicado, un libro que además se encuentra en todas las librerías de viajes, de aventuras. Miquel, mil gracias por estar con nosotros y por acompañarnos y contarnos parte, hablaremos mucho más, pero parte de esa Vuelta al Mundo en Moto que realizaste junto a Atrevida. Gracias. La más guapa. Muchísimas gracias, Bruno y Silvia, por haberme dejado estos minutos para hablar a dirigirme a vuestros oyentes, porque es un programa de los buenos, buenos que quedan. Muchas un abrazo. Gracias, hasta luego. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. Bióloga, doctora en biología, está en el CSIC, es en directora del Grupo de Estudios de Experimentación en Virus y Microorganismos. Ella es Esther Lázaro. Muy buenas, ¿qué tal, Esther? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Esther, y es una pregunta que ahora la hago en relación al

Un placer, y espero que este mundo atómico pues empiece a tener, sobre todo los dirigentes que hay de uno u otro lado, que empiecen a tener ese sentido común para que cosas terribles no lleguen a ocurrir debido a la energía nuclear. La noche de Reyes está para pedir cosas imposibles. Dicen que los lo digo por el sentido común para los que mandan. La magia, hay que pensar en la magia. Es complicado, pero bueno, los Reyes son mágicos y vamos a intentar pedírselo a ver si hay suerte para este año. Juan, mil gracias. Un placer como siempre. Otro. Y hasta aquí hemos llegado. Las velas se pliegan. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos. Os recordamos que estamos ya en el final de este mes de agosto, en el final de ese puente entre temporadas, la temporada pasada y la siguiente, que comienza el próximo sábado. Una vez más os decimos en Twitter, en redes sociales, Almohadilla Rosa Vientos, nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es y por supuesto la página web onda0.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, el programa que vuelve mañana. Gracias. We'll be right back.